patito feo sale de paseo. Se fue navegando en su bote nuevo y se llevó un mapa para recorrer todos los lugares que quiere conocer. Con lentes, sombreros, ojotas y malla, el patito quiere llegar a la playa. Tiene preparado su balde para jugar con la arena por la tarde, y puso la radio para escuchar música bajita mientras mira el mar. Lleva una mochila amarilla y una sombrilla azul. El patito feo compró un bizcochitos, lleva agua caliente para el matecito. Tiene un larga vista para poder ver todos los lugares que quiere conocer. Pipa de su abuelo, el patito tiene alma de marinero. Tiene bien trazada la ruta, pero puso un salvavidas por las dudas. Lleva un farolito y lo va a encender cuando por la tarde empiece a oscurecer. Pero cuando sale la luna, él va a seguir. Ya por las olas del mar. Y si tienen ganas de verlo, es muy fácil de conocerlo. Lleva una mochila amarilla y una sombrilla azul. Shit.